Te conocí en la tarde más bonita de mis años. Inmediatamente entraste para nunca más salirte. Vivirás para siempre lo que siento y lo que pienso. Imposible será que este amor termine. ¿A dónde iré que pueda escaparme de este sueño hermoso? Inigualable la forma de besarnos. Ya me amas, ya te amo y quiero darte todo. Bendito Dios, si hicimos mal, tú puedes perdonarnos. Ríos de pasiones salen de mi pecho. Incontenible es mi pasión cuando te veo. Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo. Eres tú el amor que me llena de orgullo. Ahí te siento aquí en mi piel, enamorada hasta en el alma. A mí me pasa igual, mi mundo eres tú. Otra historia no hace falta. Ríos de pasiones salen de mi pecho. Incontenible mi pasión cuando te veo. Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo. Eres tú el amor que me llena de orgullo. Soy el más afortunado de los hombres. En su máxima expresión me enseñaste el amor. Por primera vez sentí que en cada fibra de mí se metía el amor perfecto y venía de ti. ¿A dónde iré que pueda escaparme de este sueño hermoso? Inigualable la forma de besarnos. Ya me amas, ya te amo y quiero darte todo. Bendito Dios, si hacemos mal, tú puedes perdonarnos. Ríos de pasiones salen de mi pecho. Inigualable mi pasión cuando te veo. Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo. Eres tú el amor que me llena de orgullo. Ahí te siento aquí en mi piel, enamorada hasta en el alma. A mí me pasa igual, mi mundo eres tú. Otra historia no hace falta. Ríos de pasiones salen de mi pecho. Inigualable mi pasión cuando te veo. Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo. Eres tú el amor que me llena de orgullo. Ríos de pasiones salen de mi pecho. Incontenible mi pasión cuando te veo. Tengo en mis manos a la hembra más bonita de este mundo. Eres tú el amor que me llena de orgullo. Ríos de pasiones cuando te veo. Eres tú el amor que me llena de orgullo. Que me llena